formas de vida y en nuestras formas de relacionarnos también con nuestros seres queridos. Y me quedo con una pregunta que justamente hizo nuestra compañera y que me gustaría que en este momento la pueda responder, y es: ¿qué es más importante, los protocolos o las personas? Bueno, saludamos nuevamente a Lu Arguello. Lu, ¿cómo estás? Bueno, es de este tema, ¿no? Vamos a hablar en el marco de salud y quiero que nos cuentes la situación que le tocó vivir a vos y a tu familia, porque esto involucra un suceso, un desenlace final horrible, ¿no? Porque tiene que ver con el fallecimiento de tu abuela. Sí, bueno, gracias a ambos compañeros por esta introducción y al anexo en general por este espacio, donde de repente hoy me toca hablar desde otro lugar, digamos, y contar una experiencia personal que viví hace menos de una semana, porque como ahí bien decías, compañero Tucu, mi abuela falleció el domingo pasado en el Sanatorio Privado del Interior, una clínica de Río Ceballos, en una secuencia que para mí fue particularmente ejemplar con respecto a lo que hemos vivido en los últimos años a raíz de los protocolos establecidos en torno a la pandemia, que en un principio se justificaban realmente porque, bueno, la situación epidemiológica era compleja, porque no se sabía nada de esta enfermedad, pero que a lo largo de estos años, sobre todo en lo que refiere a lo que es el cuidado de las personas mayores en las residencias geriátricas, como en la que vivía mi abuela, en los sanatorios y en otros espacios, se han mantenido prácticamente sin modificaciones cuando, bueno, la situación epidemiológica actual es muy distinta a la de esta altura del año en 2020, y es mucho más avanzado también el conocimiento que se tiene en la enfermedad. Particularmente, bueno, voy a contar un poco ahí cómo fue mi secuencia. El martes me llamaron del geriátrico que mi abuela estaba, para decirme que mi abuela estaba con falta de aire, que le iban a trasladar a un sanatorio, a este que mencioné de Río Ceballos. Cuando, por suerte, la ambulancia pedía el servicio de emergencias que acompañe a un familiar ese traslado, porque esa media hora de viaje que tuve en la ambulancia con mi abuela desde Villa Allende, desde la residencia geriátrica que se llama Tomás y Aurelia, que está cerca del Nogal Histórico, ese trayecto de media hora en la ambulancia fue, creo, el mayor tiempo de intimidad con mi abuela que yo había podido compartir en meses. Digamos, el único momento en el cual yo pude abrazarla, darle la mano, darle besos en meses. Técnicamente los protocolos del geriátrico no lo permitían y en algún momento yo, si tenía la ventana de tiempo, lo hacía, pero digamos, las visitas seguían siendo con distanciamiento, con hisopado, con toda la bata, cofia, barbijo, todo. Llegamos a la clínica, a mi abuela se la llevan a una sala del internado y a mí me dejan del lado de afuera. Ese mismo día ya no me dejaron pasar de vuelta, tuve que esperar 3 horas para que me dieran algo, para que me dijeran algo de cómo estaba mi abuela, de qué pasaba, de qué pronóstico había. Después, cuando finalmente me recibió la médica y me dijo que había una infección respiratoria, bueno, que iban a empezar con antibióticos, todo parecía, digamos, normal. Me explicó que tenían que hacer un hisopado, que si bien el test rápido le habían dado negativo, por protocolo tenían que hacer un PCR y hasta que no estuviera el resultado de ese PCR no podía recibir visitas, mi abuela estaba en aislamiento. Bueno, no quedó otra que esperar. Los partes de médicos se dan solamente por teléfono, o sea, no hay ningún médico. Yo en ningún momento conocí, no le vi la cara al médico que le hizo el seguimiento a mi abuela. El miércoles me dieron un parte diciendo que mi abuela estaba estable, que era muy pronto para decir nada porque recién empezaba el tratamiento de antibióticos y que esto, hasta que hiciera algún efecto, había que esperar. El jueves directamente no nos dieron ningún parte. Nadie llamó, ningún médico. Si vos llamás al sanatorio te dicen que tenés que esperar a que el médico te llame para que dé el parte. Cuando ya eran las 6, 7 de la tarde y claramente no nos iba a llamar nadie, empezamos a insistir. No logramos prácticamente ninguna información. El viernes a la mañana, al mediodía, el médico que hacía el seguimiento, el doctor Acuavita, me vuelve a llamar a mí y me vuelve a decir que mi abuela estaba estable. Recuerdo perfectamente, se usó la palabra estable, que mi abuela estaba estable. Y que bueno, que seguíamos esperando porque todavía había pasado poco tiempo. A todo esto todavía no me habían dicho el resultado del PCR. Yo había llamado a la mañana para averiguar eso, porque si me da, si daba negativo, yo tenía que salir corriendo a hacer un hisopado para poder visitar a mi abuela. Las visitas en el sanatorio, el protocolo actual de visitas en el sanatorio es 15 minutos, literalmente, 15 minutos por día, una sola persona con hisopado. O sea que a una persona que está internada solamente lo puede visitar un familiar por día, 15 minutos, y con hisopado. Que el hisopado puede ser de ese día o del día anterior. Bueno, me hago el hisopado, voy a las 5 de la tarde, después de esperar un rato, porque tampoco es que entra todo, bastante desorganizado, digamos, todo el funcionamiento. Entro a la habitación y me encuentro con un panorama realmente muy terrible. Pido disculpas porque no se me ocurre otra forma de contarlo, pero yo la encuentro a mi abuela, hecho un ovillo de costado, medio dormido, no sé si en un estado de semi-inconsciencia, digamos, llorando, digamos, como gimiendo, con el ceño fruncido, sufriendo claramente. En una habitación al lado había otra mujer que estaba más o menos igual que ella, también llorando, o sea, las dos en ese estado así terrible. O sea, a mí me agarró una conmoción muy grande, porque cuando yo la llevé a mi abuela el martes, si bien obviamente estaba con el pecho tomado y se sentía que estaba como con dificultad para respirar, ella estaba consciente, digamos, lúcida dentro de sus 93 años, de lo que le permitían sus 93 años. Y de repente me encontraba con una persona que ya estaba con una falta de aire muy avanzada. Mi abuela ya estaba como en un estado de casi inconsciencia, llegó a abrirme los ojos, llegó a enfocarme un poco, pero ya no me habló, digamos, ya no podía hablar con ella. Por situaciones personales reconocí, digamos, que ese momento, que esa situación que yo estaba viendo ahí era que mi abuela se estaba muriendo. O sea, yo me di cuenta que eso ya no tenía, que eso ya no se iba a poder revertir, esa situación. Yo realmente cuando llevé a mi abuela, no, yo pensé que, o sea, uno siempre piensa que se va a curar, por más que tiene 93 años, por más que uno sabe el riesgo y todo. En ningún momento desde la clínica, desde el sanatorio, me dieron un panorama real de lo que estaba pasando. Y cuando me encontré con esa situación, ni hablar de que a los 15 minutos vino una enfermera a querer sacarme, digamos, porque se terminaba mi visita, yo no me quería ir ese primer día. Para mí me agarró una conmoción muy grande. No me quería ir del lado de mi abuelo porque sentía que en cualquier momento, que capaz que no pasaba la noche. Me tuve que pelear con todos distintos representantes, digamos, desde enfermero hasta administrador, y resistirme a irme, esperar a que venga una médica, que algún médico diera la cara, porque pareciera como que no hay médicos. Cuando finalmente vino una médica y le dije, mi abuela se está muriendo, le pregunté, ¿mi abuela se está muriendo? Y me dijo, sí. Bueno, ¿y cuándo nos iban a decir eso? Nada. ¿Cuánto tiempo le queda? No, bueno, no puede ser. Puede ser 3 días, puede ser una semana, puede ser un mes. Yo sabía que no iba a ser una semana. Y que tampoco iban a ser 3 días. O no sé, o sea, es muy difícil saber en ese punto cuándo va a dejar de respirar, porque básicamente eso es lo que sucede. Si uno no lo vivió, es muy difícil imaginárselo, pero es eso, las personas empiezan a respirar cada vez menos hasta que finalmente ya no respiran. Esa es la forma más tradicional, digamos, en la que se muere una persona. Y había como mucha situación de yo no te puedo dejar estar acá porque los protocolos, porque si a vos te agarra algo va a ser mi responsabilidad, porque hay otro paciente, porque no sé, miles de excusas. Realmente había miles de excusas, ninguna explicación y ninguna contemplación. O sea, yo me quedé ahí 3 horas al final de los 15 minutos que tenía de visita, me terminé quedando 3 horas, me fui porque me sentía muy mal y ya no daba más y no tenía ninguna condición para quedarme ahí, no tenía comida, no tenía nada. Directamente como que la gente cuando ya vio que me quedaba, digamos, bueno, fue como que me empezaron a ignorar. Mientras tanto también, situaciones muy chotas que me digan como, vos no te podés quedar, y ver que con otros pacientes sí se quedaba gente. En la habitación del lado había una persona que estaba sola, digamos, en las habitaciones que son de dos había una persona que estaba sola y que claramente estaba siendo acompañada por una mujer que incluso me ofreció comida y fue la única persona que mínimamente ahí me dio un gesto, que no era un personal del hospital. Al otro día volvemos a la mañana con mi familia, pedimos que después de esperar como una hora que le pregunten a este y a este y a este, nos dejaron pasar a la mañana, pudimos ver a mi abuela que por suerte ya estaba inconsciente, estaba dormida y más tranquila. Entonces me la encontré en un estado de deterioro similar, pero por lo menos en una situación lamentable como la que había visto el día anterior, pero ya no se despertó, digamos. A la tarde la volvimos a ver. Ese día no nos dieron parte tampoco, o sea, ningún médico nos habló. El domingo, que tampoco nos dieron parte, nos fuimos a la mañana para no volver a pelear, digamos, con toda la situación, porque técnicamente la visita era solamente a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde vamos. Cuando entro a la sala, ya me encuentro a mi abuela realmente como... realmente en la puerta de la muerte, ya respirando muy, muy poquito. Sentía que en cualquier momento, con los ojos abiertos, pero mirando la nada, digamos, o sea... realmente es como muy terrible ver a una persona en esa situación. Y también a uno le hace pensar por qué se posterga tanto en este país el debate de la eutanasia, por qué le tenemos tanto miedo a la eutanasia, digamos, si es algo que cuando vos estás en esa situación te das cuenta que es piedad realmente. Terminar el sufrimiento de una persona, no dejarla que agonice así. Yo logré, y agradezco a la vida que me haya permitido esto, despedirme de mi abuela cuando ella todavía mínimamente tenía los ojos abiertos y yo creo que me estaba escuchando. Salí con la urgencia de decirle a mis familiares lo que estaba pasando, lo que yo veía y lo que yo sentía como algo inminente. El hospital tiene una puerta de esas típicas que se abren de un solo lado. Entonces cuando yo salgo y les digo a mis hermanas, ahí estábamos solamente yo, mis dos hermanas y mi papá, porque mi mamá, que es la hija de mi abuela, falleció hace 4 años ya, y somos su única familia, digamos, nosotros 4. Y le digo, bueno, pasa vos, a mi hermana, sin esperar a que la enfermera venga y le reciba el hisopado y toda la historia, porque eso era, qué sé yo, media hora más, capaz. Cuando mi hermana entra, está por entrar a la pieza, alcanza a asomarse y la agarra una enfermera del brazo y la saca. Y la saca de vuelta al pasillo. Yo justo me había alejado, pero de lejos escuché y volví cerca. Cuando pregunto qué pasaba, la enfermera estaba muy embalada en un discurso de yo no te puedo permitir que pases porque hay un protocolo, porque tenés que esperar, que primero tiene que pasar fulano mengano, que yo le tengo que preguntar a la administradora porque acá ya pasó una persona y que es una sola persona por día y que son 15 minutos y que ya pasaron 15 minutos. O sea, como repitiendo siempre la misma rocola, digamos. Y yo me acuerdo que la miré y le dije, vos te das cuenta, o sea, pero... vos entendés que estamos entre una situación particular. Le digo, ¿vos la viste a mi abuela? Sí, sí la vi. Bueno, entonces, si la viste, vos te das cuenta que no le queda mucho tiempo. Eso no lo podemos saber, solo Dios lo sabe. Bueno, pero por tu experiencia, que me imagino que tenés como yo la tengo, te darás cuenta que se está muriendo. Y me dijo, literal, palabras textuales, bueno, pero no va a ser ya. Bueno, pero no va a ser ya. Y yo le dije... no sé, porque yo la veo muy mal realmente y no nos han llamado. O sea, yo como tratando de mantener la diplomacia. Bueno, pero yo soy una empleada y que vos seguramente has sido empleada y vos me tenés que entender y sabés que... claro, le digo, pero vos estás trabajando en un hospital. ¿Qué es lo más importante, le digo, en un hospital? No me supo responder, no me respondió. Vos dejame que yo le voy a preguntar a la administradora. Yo en 5 o 10 minutos te resuelvo esto, que qué sé yo. Bueno... esperamos. ¿Qué íbamos a hacer? Pelearme, digamos, ya físicamente para que me deje pasar por la puerta que ella misma me estaba cerrando. No podía. Cuando pasaron esos 5 o 10 minutos y la administradora dijo, dale, ya entramos, mi abuela ya no estaba. Mi abuela ya había muerto. Mi abuela ya no estaba respirando. Lo peor es que entró mi hermana más chica y cuando salió nos dijo, no sé si la abuela está respirando. Y ahí entramos todos, ya directamente sin que nos importara nada, y ahí ya la diplomacia se fue a la mierda, porque yo realmente no sé si mi abuela no se murió, mientras no, o sea, cuando la chica me estaba diciendo, bueno, pero no va a ser ya. Tranquilamente puede haber sido cuando ella me dijo, bueno, pero no va a ser ya, porque mientras nos hacían esperar por una boludez, por una... que ni siquiera ya cabe ponerle protocolo, por una simple demora, desorganización, porque teníamos el hisopado, teníamos todo... mientras eso sucedía, mi abuela se moría sola. Sola como estuvo la mayor parte de los últimos 2 años de su vida, porque desde que empezó la pandemia, realmente los adultos mayores han sido absolutamente postergados y fundamentalmente los que están en residencias geriátricas. Y yo realmente necesito contar también esta situación que vivimos fundamentalmente con el geriátrico Tomás y Aurelia, que es donde ella estuvo el último año y medio, porque nunca recibimos de parte del personal del geriátrico una facilidad para tener visitas con ella. Al principio las visitas simplemente eran a través del portón, ni siquiera nos dejaban entrar al patio. O sea que desde el portón la ponían a 2 metros, mi abuela que hablaba re bajito, no le escuchábamos nada. Esas visitas eran simplemente para que ella nos viera la cara y viera que estábamos ahí, pero no podíamos interactuar con ella. Cuando finalmente abrieron y nos dejaron pasar, era también con distanciamiento, media hora de visita, con hisopado, con la cofia, con todo. No le podíamos llevar ni siquiera comida elaborada por nosotros, todo tenía que estar envasado. O sea, un nivel de restricción que incluso en ese momento ya era descabellado con respecto a lo que estaba viviendo el resto de la sociedad. Porque estamos hablando del invierno, del verano, perdón, de lo que fue 2020-2021. Después, invierno, de vuelta, volvimos a cero. Nos pusieron un plástico, la veíamos a través de un plástico que ni siquiera era transparente, era translúcido, o sea, ni siquiera la podíamos ver. Y ella ni hablar, escucharnos. Y lo máximo que hemos llegado a tener en el geriátrico es eso, la posibilidad de verla una vez a la semana. Al último ni siquiera había horarios los fines de semana, o sea que solamente era de lunes a viernes, en un margen de horario muy chiquito. Las visitas eran 20 minutos, media hora, con hisopado, con toda la historia, máximo de 2 personas solamente, por familia. O sea, yo nunca más pude compartir un abrazo con mi abuela, un mate con mi abuela, darle besos a mi abuela. Ni siquiera pude tener un espacio de intimidad. Porque la última vez que la vi, el espacio de visitas que han establecido está ahí al lado de la administración. O sea, ni siquiera uno puede tener un espacio de intimidad con sus familiares. Y eso no es todo, sino que cuando llegó mi abuela a la clínica, la primera médica que me dio el parto ese día después de que esperara 3 horas en la sala de espera, me dijo que mi abuela estaba muy sucia, que tenía materia fecal, que tenía la boca sucia, el pelo sucio. O sea, que ni siquiera me puedo llevar yo el consuelo de que por lo menos el último año y medio de su vida la hayan atendido bien. Ni siquiera me puedo quedar con esa tranquilidad, con esa seguridad. ¿Y cómo me iba a dar cuenta yo? ¿Qué herramientas podemos tener los familiares si casi no podemos ver a nuestros abuelos y no podemos ni siquiera tener un espacio de intimidad con ellos como para poder mantener alguna especie de diálogo fuera de los oídos del personal de la institución? Realmente, o sea, contar todo esto en este espacio quizás suene raro. Yo sé que hay otras personas ahí escuchando. A mí me cuesta mucho, yo ya estoy muy cansada porque renegué muchísimo, muchísimo todos estos años. Ya cuesta llevar un familiar a un geriátrico. A veces no te queda otra. Los geriátricos son carísimos, entonces tenés que recurrir a los geriátricos de PAMI cuando no son, no digo que sean ni mejores ni peores, pero la situación en la que yo me encontré En esta residencia no se la deseo a nadie, y en este sanatorio no se lo deseo a nadie, porque nadie merece morir solo. Nadie, y mi abuela menos que nadie se lo merecía. Y todo esto en pos de unos protocolos que se supone que tienen que proteger a las personas y que terminan matándolas de tristeza. Porque encima yo no dejo de pensar en esos 3 días que tuve que esperar que a mi abuela le diera un hisopado negativo, que era obvio que le iba a dar negativo cuando tenía ya 4 vacunas, cuando ya había tenido COVID, cuando... O sea, como todas las situaciones en las cuales sí hay un 1% de posibilidad de que esto suceda. ¿Vale la pena por ese 1% arriesgarse a que una persona que ya está en el final de sus días se quede sola en ese momento? Que nadie sabe cómo es, pero que debe dar un miedo tremendo morirse, no lo dudo. Entonces, esto lo cuento, y perdón si se me quiebra la voz, porque es como tirar una botella al mar a ver si alguien, alguna vez, algún funcionario, algún oído, alguna persona responsable en estas instituciones que no dan la cara nunca, porque no da la cara nadie, solamente las enfermeras y los pobres médicos que les toca estar ahí en esa primera línea. A ver si alguien toma conciencia de lo grave que está sucediendo, de la cantidad de gente que todavía hoy se está muriendo sola. Por una pandemia, por un protocolo, y no por la pandemia, y no por los protocolos, por otras personas que son las que deciden aplicar esto de esta manera por las personas que, no sé, no puede haber, yo le planteé al médico, no puede haber un protocolo de excepción para las personas que se están muriendo. No podemos anular todas estas cosas que están hechas para preservar la vida, básicamente, cuando una persona claramente ya está hacia el final. Y encima la otra, que el reclamo mayor, que nunca nos lo dijeran. O sea, por suerte yo me di cuenta. Por suerte, tengo que agradecerle hasta a mi abuela que se haya muerto en el horario de visita. Porque si se moría una hora antes, yo no me enteraba. No la acompañaba, no estaba ni siquiera lo mínimo que pude estar. Y ese día a la mañana nadie nos llamó. Nadie nos dijo, che, vénganse, que está mal en la situación. A mí me parece increíble. Me parece increíble, me parece tremendo, me parece injusto, me parece inhumano. Y no puedo concebir que nadie haga nada. Así que esto es mi forma de mínimamente hacer algo. A los pocos o muchos oídos que llegue, ojalá haga mella en algún lado y cambien un poco las cosas, sobre todo en las residencias geriátricas y en los sanatorios, para que las personas mayores puedan estar acompañadas hasta el final de sus días, que es lo mínimo que se merecen, estar con la gente que los quiere, aquellos que tienen la suerte de tener familias presentes, porque muchos realmente están solos. Y es muy terrible imaginarse llegar al final de la vida así. Gracias, Lu, por compartir esta historia. La reflexión la dejamos para que lo hagan ustedes del otro lado, porque hay que ser muy valiente y lo fuiste para enfrentar toda la situación y hoy contarla, para que del otro lado, como decís vos, si alguien se apiada o quizás alguien siente empatía, que le está sucediendo lo mismo, ¿no? Y que luche para que no le suceda, para que trate de abrir esa puerta que no la dejan pasar, para despedirse de su ser querido, como decís vos, porque la muerte, enfrentar solo la muerte en soledad debe ser lo más terrible que hay.